¿Con qué sueñan las mujeres del campo y la ciudad? En los años 80 hubo una revolución en Nicaragua. La lucha era entre sandinistas y la contra. Y si no estabas con uno, estabas con otro. Mis padres tuvieron que emigrar a Costa Rica porque si los encontraban, matarían a toda la familia por supuestas sospechas de colaborar con los enemigos. Papá empezó a trabajar en finca, cuidaba ganado, hacía carpintería o en lo que fuera. Recuerdo que nos visitaron amigos que venían de Nicaragua en busca de trabajo y pasaban a quedarse en la casa. Como era de dos plantas, ellos se quedaban abajo contando historias de miedo, mientras que a mí me mandaban a acostar. Todo era bueno ahí. Económicamente estábamos bien. Teníamos vacas, gallina y cerdo, solo que mi papá tomaba mucho y se surgían los pleitos en la madrugada cuando él llegaba. Y en medio de eso, no recuerdo cómo empezó, solo sé que mi hermano, el mayor, abusaba sexualmente de mí. Yo me sentía muy mal. Sentía que Dios no me quería. Hasta que un día... ¡Que no, no quiero! ¡Déjeme! Es que tengo ganas y a usted le gusta. No me moleste más. Se lo voy a decir a mi mamá. ¿Qué le pasa? ¿Qué mosca le picó? A mí no me gusta y usted lo sabe. Según usted le van a creer. Yo digo que es mentira. No me importa lo que diga. Yo no quiero que me toque más. Él me pidió que lo perdonara y yo tan ingenua lo hice. Después se fue y por mucho tiempo no supimos de él. Mis papás no sabían nada, se preocupaban y comenzaron a buscarlo, pero no lo encontraron. Yo seguí adelante estudiando y ayudando en la casa. Cuando salí de la escuela me premiaron por llevar el primer promedio de primero a sexto grado. Me regalaron un álbum de fotos. Los maestros instaron a mi mamá y a mi papá para que me enviaran al colegio, pero mi papá no estaba de acuerdo. Decía que en el colegio las muchachas salían embarazadas. Mi hermana Yolanda se comprometió a pagar mis estudios, aunque fuera en contra de él, quien no se enteró hasta que ya estaba matriculada y no le quedó más remedio que aceptar. ¡Hija, qué felicidad! ¡Ya por fin, bachiller! Gracias, mamá. Sin usted no lo hubiera podido lograr. No, y gracias a Yolanda que tanto te ayudó. Mamá, yo quisiera seguir estudiando. Pero ¿cómo vas a hacer? Vos no tenés ni cédula. Ya sé. Estuve averiguando y por culpa de ese abogaducho que no me inscribió en el registro, ahora no me pueden dar la cédula. No pude seguir estudiando. Entonces decidí trabajar de empleada doméstica, donde una señora que me prometió ayudarme a sacar la cédula para que pudiera estudiar el siguiente año. Pero pasaron 6 meses y ella no había hecho nada, mientras yo trabajaba hasta los domingos y solo me pagaba 30,000 colones por mes. Un día, en Radio San Carlos, oí que necesitaban una empleada para trabajar en San José en un consultorio y que pagaban muy bien. Había una intermediaria. Hablé con ella y fui una tarde a quedarme a su casa. Al siguiente día viajamos a San José, pero al llegar... ¡Uy, buenas! ¡Qué dicha que llegaron! ¡Uy! ¿Viste lo que te traje? Está nuevita y bonita. ¿Este es el consultorio? Consultorio. Mira, mejor vení para acá, que eres un traguito, mi vidita, vení. No, no quiero. Quítese. No te asustes, mi niña. Él es muy cariñoso. Uy, sí. Me gustan las niñas buenas, buenísimas. No, no, por favor, déjeme. Ah, no, ahora te me vas a quedar aquí encerradita mientras dejo a la señora en la parada. Y no toques el teléfono porque está bloqueado. Vamos, vamos, vamos, que ya tengo ganas de volver por acá. Yo no podía quedarme ahí esperando a que ese hombre volviera. Busqué desesperadamente una salida, pero la puerta de atrás daba a un barranco, así que decidí subir al techo y desde ahí saltar a la cochera. Ya en la calle corrí buscando un taxi. ¿Qué pasa, muchacha? Por favor, me lleva a la parada de San Carlos. Me escapé de ese consultorio. ¿Cuál consultorio? ¿Por aquí no hay ningún consultorio? Un viejo me quiere hacer daño, muchacho. Vea, no tengo dinero para pagarle el viaje, pero le prometo que le voy a pagar con una cadena de oro. No, muchacha, no se preocupe. Guárdela, es suya. Más bien tome para los pases del bus. Y ya sabe, cuídese. No sabe cuánto se lo agradezco. Dios le va a pagar. Por la radio se habló de mi caso para advertir a otras muchachas de lo que me había pasado. Pasé un mes sin salir de la casa. Sentí un miedo, pero un día decidí enfrentar al mundo de nuevo y me fui a trabajar a Ciudad Quesada. Fue entonces que conocí a Ronald. Él me saludó y desde ese día conversamos en la parada de buses. Al tiempo, él me pidió que fuera su novia. Pidió la visita a mi casa y llegaba todos los sábados. Él era muy cariñoso, comprensivo, chistoso. Me regalaba rosas rojas. A ninguna de mis hermanas le habían llevado nunca esos hermosos arreglos como los que él me daba y yo me sentí ilusionada. Al mismo tiempo que confundida, porque varias personas me decían que no me convenía porque tomaba mucho y era 7 años mayor que yo. Fuimos novio un año. Cometimos el error de no cuidarnos y quedé embarazada sin estar juntados, ni preparados para hacerlo. No teníamos nada, ni un plato. Yo pensaba que podía seguir trabajando para comprar las cosas del bebé. Me sentía contenta y fuerte, pero pronto me comenzaron unos achaques que estuve en tratamiento los 9 meses y tuve que dejar el trabajo. Doña Idalina va para cesárea. Su niña está sentada. Usted no sabe el calvario que he vivido. Creí que tener un bebé era muy lindo. Pero el embarazo lo pone a uno con los pies en la tierra. Ay, cuando tenga su niña debe cuidarse. Tanto por usted como por ella, ya sabe. Doctora, todo va a salir bien, ¿verdad? Pues no se preocupe. Que se tardan más haciéndolos, va a ver. Después de 3 meses de nacida mi hija, a la que bauticé Gaudí Diana, nos pasamos a vivir juntos, Ronald y yo. A él le quedaba más cerca el trabajo y fue entonces cuando empezaron los problemas. Él tomaba mucho y yo me sentía sola y preocupada. Una noche sentí que no aguantaba más. Amor, ¿dónde estás, amor? ¿Qué se hizo la mujer más linda de la tierra? Ronald, otra vez tomado. Me prometiste que no ibas a tomar más. Pero fue solo un traguito, mi vida, se lo juro. Un traguito. Ni te sostenés en pie. Yo no quiero que mi hija vea los mismos cuadros que yo vi con mi padre. Pero si de por sí ya está dormida la niña. Sí, por favor, no la despertés. Shh, perdóname, mi amor, perdóname. Yo te juro que dejo el trago. Toda la semana me decís lo mismo. Pero ya es que mis amigos me invitan, yo no puedo decir que no. Yo no aguanto más. Yo he rezado mucho para que ese guaro, pero no querés poner de tu parte. Yo sí pongo, vea, mi amor, venga, yo te la quiero, venga. Pero así yo no quiero seguir. Cuando no tomas, sos perfecto. Con tragos te volvés otro. Yo ya no puedo, Ronald. Mañana me voy. Y te juro que no regreso hasta que querrás curarte. Ay, no, Aidita, no me dejes. Yo te prometo que voy a cambiar, jurado, a partir de mañana. Y me fui por un tiempo. Hoy mi hija tiene 4 años y es una chiquita muy parlanchina. Ronald y yo hoy vivimos muy estable. Él me comprende, es para mí alguien muy especial. Por ejemplo, si no estoy dispuesta para tener relaciones íntimas, él me hace pensar en cosas lindas, como cuando nos conocimos. Yo he seguido estudiando y tengo mi cédula, mi bachillerato, y este año hice un curso de secretariado. Hoy sueño con conseguir un trabajo para continuar estudiando hasta tener una carrera. Cuando conocí a Ronald, él quería ser trailero. Ahora ya lo es. Tiene su licencia y la capacidad de manejar esos camiones tan grandes. Yo lo admiro mucho. Juntos estamos luchando para comprar un lote y pedir el bono de la vivienda para tener casa. Quiero que sea la casa más acogedora en la que haya vivido. Siempre le he pedido que nos casemos. Antes, por no tener cédula, no podíamos. Pero ahora que lo tengo, sueño con el día que él llegue con el anillo, el más sencillo, y me pida que sea su esposa. Puedo decir que tengo mucho más de lo que había soñado, pues nunca pensé que pudiera llegar a tener celular, computadora. Siento que los sueños se me van realizando poco a poco. Mi madre me animó a que contara mi historia, porque para ella es un sueño que yo le cuente al mundo cómo luché y salí adelante, a pesar de todo lo malo que he pasado. Y la complací, pues para ella es un orgullo tener una hija bachillera. La historia de mi vida. Adaptación del testimonio de Aidalina Castillo Rodríguez, ganadora del concurso Voces, Imágenes y Testimonios. ¿Con qué sueñan las mujeres del campo y la ciudad? Tema inspirador del concurso Voces, Imágenes y Testimonios. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.